Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Todo el mundo te busca. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Después de curar a la suegra de Pedro, creció la fama de Jesús como un hombre que curaba a los enfermos. En él se estaban cumpliendo las palabras de Isaías: «Porque él me ha ungido para anunciar a los cautivos la libertad». ¿De dónde salía la fuerza curadora de Jesús? El texto recoge que se apartó del lugar para orar. Y así lo encontraron los discípulos, orando. ¿Estaría abrumado por la gente? ¿Necesitaba soledad? ¿Para qué buscar soledad si él era Dios? Se alimentaba de su intimidad con el Padre, para saber decir, al abatido, una palabra de aliento. Jesús no temía la soledad, como a mucha gente le aterroriza estar sola. Se puede alcanzar una cierta serenidad estando solo, sin que la gente requiera la inmediatez de la atención. El servicio de curar era una muestra más de que su palabra era cierta y veraz, pero no era la única forma de expresarla. El gesto requiere una palabra, y sin palabras no hay curación, porque quien no escucha no puede ser salvado. Cuando le pedimos a Dios que nos cure de una enfermedad, se lo pedimos de manera inmediata. Pero, ¿es oportuna y conveniente esa oración? A veces oramos pidiendo a Dios milagros que acrecienten o fortalezcan nuestra fe debilitada por una enfermedad. Pero no le pedimos que nos acompañe en su proceso. ¿Y qué es más importante? ¿La curación total o el proceso de salud al que te conduce la curación? Jesús no solo quiere curar, quiere el proceso de salud que te conduce a la curación. Y eso lo expresa con sus palabras. Hace profundizar en Dios, crea la necesidad de Dios en tu camino. Y una vez acogido en diálogo constante con Él, comprenderás que el proceso de salud está en marcha. Hablo de la salud interior, la que me procura fortaleza para afrontar cada enfermedad, la que descubro cuando el silencio se ha hecho presente, alejando de mí toda inmediatez que hace de mi vida un sobresalto. Recuerdo cómo un joven me llamaba a diario para comprender por qué su madre moriría tan pronto. Sus sentimientos eran de profundo abandono, de una rabia incontrolada, de una impotencia agrandada por una gran decepción. Dios no ha querido darle más vida, decía. Era una visión realmente negativa de la vida y de Dios interiorizada. En lugar de comprender que Dios no ha querido que su madre sufriera más y que la ha acogido en su casa, en su presencia, el joven solo miraba la parte de ausencia, dolor y pérdida. Es lo que nos cuesta aceptar, que la vida no es egoísta. No miremos cuánto perdemos en la vida cuando estemos enfermos o moribundos, o tengamos al lado a un familiar con una situación semejante. Miremos más bien cuánto regalamos o donamos cuando estamos a punto de entregar de forma agradecida la vida al Padre.